Para contemplar tantas señoras que van al mercado con su canasto y su caminar. Hay canastitos también caranzones, pero en medidas no me fijo yo. A mí me gustan de todos colores y lo que importa es ver un canastón. Una señora que se pase el gasto, que no está caña cuando va a comprar, y trae consigo sin igual canasto que me motiva para así gritar. Tremendo canastón que lleva la señora, tremendo canastón que lleva la señora, tremendo canastón que lleva la señora, tremendo canastón que lleva la señora. Pero en medida no me fijo yo. A mí me gustan de todos colores y lo que importa es ver un canastón. Una señora que se pase el gasto, que no está caña cuando va a comprar, y trae consigo sin igual canasto que me motiva para así gritar. Tremendo canastón que lleva la señora, tremendo canastón que lleva la señora, tremendo canastón que lleva la señora, tremendo canastón que lleva la señora. Que le anda coqueteando al de la guitarra. Tremendo canastón que trae Rosa María, la que quiere ligar con el de la batería. Tremendo canastón, la que cargue dolores, la que trae de cabeza a todos los locutores. Tremendo canastón que trae esa señora, que le anda coqueteando a todo el...